Hoy somos un punto de partida. Sonamos cada domingo con un estilo único. Explosión Juvenil, refrescando tu dial. Explosión Juvenil. Buenos días, 10:30 minutos de la mañana y comienza Explosión Juvenil. Desde el Sur Matancero en Ciénaga de Zapata, entramos a tu hogar cada domingo con el propósito de hacerte sentir bien. ¡Wow! Disfruta de lo que hemos traído para ti. Bueno, para gozar. Un show único. Dile no al aburrimiento. Aquí baila hasta el gato. Aquí baila hasta quien no quiere bailar. Haciendo mover tu cuerpo. ¡Fantástico! Mañana en Explosión Juvenil tenemos las secciones habituales del espacio. El saludo también tiene su día. Cada 21 de noviembre celebramos el Día Mundial del Saludo, como elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. Y del tema conversaremos en la sección Para Saber Más. En el invitado de hoy tenemos a la charanga habanera, además de la buena música que siempre nos acompaña. Quédate junto a nosotros. Hey, es difícil pensar en llegar sin antes con mi gente contar, que alimentan las ideas, te aplauden, te elogian y critican en tu andar. Unos me aman, otros me odian sin razón, pero yo a todos les entrego el corazón. Realizando la faena, les dibujo a mi manera que soy charanga habanera, como Dios me bautizó. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión Juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Comenzamos con buena música, Lito Rebello, Me Muero en La Habana y China. Kiss Me Baby. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Pero me faltó el changuí, el que toca la revés. Pero me faltó el changuí, el que toca la revés. Soy el de la caja de bombas. Bonga, mi salsa tiene sandunga. El de yo y el Huila Pongo, anda, recógela. La gatita es María Ramos. Se formó la gozadera con el pum pum chan chan, aquel que en el 93 lo hicieron el sonero más famoso de Cuba. Lo siento por las habaneras, paso doble y las sardanas. Pégate a mí, no sientas miedo. Bien que quiero que me apagues todo este fuego. No, no, no, no, no tengas miedo. Quiero que sepas lo que llevo dentro. Acércate, quiero sentir cuerpo con cuerpo. Kiss me, baby. Please don't stop, no pares. Que quiero que me vuelvas crazy, como tú sabes. Kiss me, baby. Stones. Quiero que me apagues todo este fuego. No, no, no, no, no tengas miedo. Quiero que sepas lo que llevo dentro. Acércate, quiero sentir cuerpo con cuerpo. Esta es una historia de locos, escrita solo para dos. China, Jordan, Nando Pro. Explosión Juvenil, hoy con Josbel Cedeño en la atención de controles. La dirección de Kenia Otaño Fundora. El guión y la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Música de ayer y de todos los tiempos. Fórmula Quinta, Solo sin ti. Tranquilo, el hogar ya está frío, ya no hay nadie en casa, tengo que empezar, ya ves, solo sin ti. El rumor del viento se llevó tu silencio, solo quedé eco triste de tu voz, ya ves, solo sin ti. Yo no sé qué será sin ti, mi vida vacía, un invierno más largo, más gris. Buscaré la estrella que brillaban tus ojos, le daré mi mano y le pediré que su luz me lleve a ti. Thank you. adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Ya los estudiantes están de vuelta a las aulas para comenzar las clases de manera presencial. Fueron muchos meses con clases a través de una pantalla debido a la situación epidemiológica que atravesaba el país. Ahora se aproximan semanas de mucha intensidad, sistematicidad y de los controles evaluativos. ¿Tienes demasiado que estudiar y no sabes cómo empezar? ¿Debes organizar las materias por estudiar? Primero, las más difíciles y de mucho contenido. Después, las más fáciles y de poco contenido. Si logras organizar tu estudio, este puede ser más efectivo para tu aprendizaje. Debes estudiar diariamente por espacio de 2 horas. Si estás en periodo de exámenes, puedes subir el tiempo dedicado al estudio siempre con intervalos por el medio. Por ejemplo, 1 hora en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 o 3 horas en la noche. Pero esto solo en periodos intensos de pruebas. La concentración mental es algo fundamental para poder registrar lo que sucede y, por lo tanto, para memorizar. Es algo vital para el aprendizaje, el estudio y para la misma vida cotidiana. ¿Sabes qué hacer para concentrarte? Debes tener un ambiente adecuado para poder estudiar. Nada de radio, ni de televisión, ni de teléfono celular cerca de ti, o si escuchas la música, debe ser instrumental, pues te aísla de todo ruido externo y te acondiciona el ánimo para estudiar. Antes de empezar, reúne frente a ti todo el material que vas a necesitar. Escoge un horario adecuado para que no sufras interrupciones. Debes leer en voz baja primero y después repetir en voz alta varias veces. Y muy importante, nunca te aprendas las cosas de memoria, palabra por palabra. Razona lo que lees y apropiate del conocimiento. Los trucos para estudiar mejor no son más que una serie de hábitos y técnicas de estudio que puedes aplicar en tu jornada estudiantil. Estos trucos de estudio te permitirán optimizar tu rendimiento intelectual, acelerando el proceso de comprensión y de aprendizaje. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Una explosión con propuestas jóvenes te reservamos cada domingo por las frecuencias de La Voz de la Victoria. Dicen por ahí. Explosiones frescas para tu disfrute. Detalles inigualables en el mismo corazón. Aquí estás. De la Ciénaga de Zapata. Explosión juvenil. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Difícil pensar en llegar sin antes con mi gente contar que alimentan las ideas, te aplauden, te elogian y critican en tu andar. Unos me aman, otros me odian sin razón, pero yo a todos les entrego el corazón. Realizando la faena, les dibujo a mi manera que soy charangabanera, como Dios me bautizó. La charanga habanera fue creada en 1988 por un grupo de jóvenes y talentosos músicos graduados de las escuelas de arte de Cuba para desarrollar un proyecto de música popular cubana enmarcado en los años 40 y 50 y cumplir con un compromiso en el Sporting Club de Monte Carlo. El éxito del proyecto propició que se extendiera por 5 años. La calidad interpretativa, el sabor y la entrega artística merecieron los elogios tanto de espectadores como de la crítica. David Calzado, sin embargo, no se confió del éxito. Fue una constante del periodo de perfeccionar la puesta en escena y ampliar los géneros en su repertorio. De la charanga habanera, artista e invitado de este domingo, escucha los éxitos Olvida que te olvidé, No me enamoro y Mami, Cancela. ¿Estamos listos? Ok. Aquí estoy en silencio, recordando cómo pude olvidarte. Nada soy, me arrepiento. Hoy yo sueño volver a encontrarte y decirte: te amo, te extraño, me muero sin ti. Y no te miento, es cierto, lloro porque no estás aquí. Olvida que te olvidé, que te fallé. Hoy yo quiero tenerte a mi lado otra vez. Mírame y háblame, di que me amas donde quiera que estés. Y olvida que te olvidé, yo cambié. Ya no soy aquel estúpido que solía ser. Créeme que te amé, créeme. Y olvida que te olvidé. Aquí estoy en silencio, recordando cómo pude olvidarte. Nada soy, me arrepiento. Solo pienso en volver a encontrarte y decirte: te amo, te extraño, me muero sin ti. Y no te miento, es cierto, lloro porque no estás aquí. Olvida que te olvidé, que te fallé. Créeme que te amé, créeme. Atención, aviso importante. Llegó el Micha. Con los charangueros. David, dice que estábamos feos hasta que se comó el fotillero. A nosotros que nos tiren fotos y que se enamore otro. Sí, sí. mundo sigue vacilándome. Y tú, con tu carita angelical, mamita, me vas a matar. Seguro que te va a matar. Sígueme mirando que yo soy un animal. No me digas. Y si no tuviste 15, ¿qué cosa? Yo te lo voy a celebrar. Tanti te pone en el estar. Sígueme mirando que lo bueno va a venir. Me gusta. Mamita, cuando yo te coja, ¿qué va a pasar? Conmigo te vas a morir. Eso es mejor que sufrir. Sígueme quemando el móvil por la madrugada. Oye, olvida eso. Yo siempre digo que no quiero. Y de besos. Pero me gusta cantidad. Cantidad. Seguro. Sígueme guiñando el ojo. Yo te lo juro. Que ahora estoy un poquitito por bien. Pero mañana por la bolsa del canguro. Sígueme mirando así. Yo te voy a coger. Sígueme guiñando el ojo. Y te voy a dar. Que ahora estoy un poquitito complicado. ¿Qué cosa? Pero hey, mañana yo te cojo. Lo que tú te mereces, mamá. Así. La prenda. Sígueme guiñando el ojo. Para que te reprenda. Ayer, me miraste hoy, mírame mañana, para que se entere todita La Habana, hasta mi prima, hasta mi abuela y hasta mi hermana. Vamos, metalurgia, métele con ganas. Y cuando te coja, ¿qué? No te voy a dejar a la hora. ¿A la qué? Te voy a dar de mi coca. ¿Qué cocha? De mi Coca-Cola. ¿Oíste, Lola? Y cuando te coja, te voy a vacilar. No te voy a dejar a la hora. Disfrutar, pero no confundas el bien con el mal. Y cuando te cojas, no te voy a dejar a la bola. No me voy a importar que a ti te bote y que te dejes viviendo sola. Y cuando te cojas, no te voy a dejar que a la te voy bola. A dejar sin yoke y sin cabeza. Y mami te reza porque te voy a partir en pieza. Y cuando te cojas, no te voy a dejar a la bola. Oye, David, ni te metas ahí. Pero qué locota. Y si no me gusta, uy, qué pena. ¿Qué? Quiero llanto, no quiero muela. ¿Cómo? ¿A qué fue la miradera? Ahí, mami, cancela. Cancela, mami, cancela. Y si no me gusta, qué pena. Agua. Quiero llanto, no quiero muela. Seguro. ¿A qué fue la miradera? ¿Por qué? Mami, porque cancela. Te voy a apagar la vela. Y si no me gusta, qué pena. No quiero llanto, no quiero muela. Te coge pipo y te coge zapato. Tu zapato saco. Pa' que fue la miradera. Mami, cancela. Cancela, cancela, cancela, cancela, cancela. Pa' que fue la miradera. Mami, cancela. Vamos de nuevo. Mami, cancela. Que yo no soy tu jevo. Mami, cancela. ¿Quién te dijo que te quiero? Mami, cancela. Tú eres una maravilla. Pero no eres mi pepilla. Mami, cancela. Cancela, mami. Mami, cancela. Que tú no tienes Grammy. Mami, cancela. Cancela, Sosa. No eras en mi pega. Que tú no eres mi esposa. Mami, cancela. Porque yo soy charanguero. Mami, cancela. Y lo mío primero. Mami, cancela. Así que dale, dale, dale, dale. Sale, sale, sale, sale. Mami, cancela. Aquí están los animales. Mami, cancela. Los más pinchadores. Mami, y a la mami que se recita. Pega. La tiramos con cañones. Mami, cancela. O con la bomba de neutrones. Mami, oye, David, ¿qué tal ese tema? No te pone pega. Como te pone. Nos fuimos, nos vamos. Soltero y sin compromiso, que no hay que pedir permiso. Playa, sol, mar. Playa de sol, inspirar amor, embalar en lo que te vas a sentir placer. Playa de sol, el mundo va a girar en todo. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Etimológicamente, la palabra saludo proviene del latín salutare, derivado de salus. Es por ello que saludar implica desearle salud a otra persona. El saludo no es solo un hábito propio de los seres humanos. Los animales también manifiestan muestras de saludo como un medio de comunicación. Algunas especies se lamen, huelen y olfatean entre sí. En la actualidad, saludar a propios y extraños se ha tomado cada vez más inusual. Se va haciendo cada vez menos frecuente recibir un hola o un buenos días al entrar a un centro de trabajo, en la fila para comprar café o al ir a un supermercado. Es por ello que este día está dedicado especialmente a rescatar ese hábito, no solo por costumbre, sino para reafirmar y reavivar la convivencia humana en tiempos de crisis, de pérdida de valores y recientemente por la pandemia que nos ha afectado a todos por igual. La idea de conmemorar el saludo como fecha conmemorativa fue iniciativa de Brian y Michael O'Marcomer, dos hermanos norteamericanos, quienes se interesaron en rescatar el saludo como hábito, fomentando con ello la paz en el mundo. Esta propuesta fue inmediatamente acogida y respaldada por educadores, intelectuales, políticos y otras personalidades. Como motivo para celebrar este día, propusieron saludar por lo menos 10 personas desconocidas e incluso aprender a hacerlo en distintos idiomas. Con ello se reafirmaría la comunicación personal, así como la paz y la alegría entre las personas. Más música en este espacio joven. Ozuna se preparó y Cuba Libre por estar contigo. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Sale, olvida la pena y el sufrimiento. El novio la hizo llorar, mató sus sentimientos. Se fueron con el viento. Ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Ella hace lo que quiera. Se monta en su nave a quemar la carretera. Le mete al baile por la música buena. Dale champán y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera. Se monta en su nave a quemar la carretera. Le mete al baile por la música buena. Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga y de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula. Vuela bien el club, me imagino desnuda. Tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridícula. Hermoso cuerpo, yo te lo aseguro que como ella no hay dos. Él le falló y ella se reveló. Con sus amigas de rumba salió, se le dio. Hoy ella que quiera. Se monta en su nave a quemar la carretera. Le metí al baile por la música buena. Dale champagne y se prende en candela. Esa es mi nena. Hoy ella hace lo que quiera. Se monta en su nave a quemar la carretera. Le metí al baile por la música buena. Dame la champagne y se me prende en candela. Esa es mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó. Porque su novio ella le engañaba como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó. Porque su novio ella le engañaba como si nada. Oh, oh. Baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea. Te acomoda. La moda que te acomoda. Hoy en La Moda que te acomoda, te daré algunos consejos a la hora de elegir el short correcto. Todas podemos usarlo, Pero debemos tener en cuenta algunos detalles, como la forma del cuerpo, nuestra altura y nuestra contextura. Si eres más ancha en la parte superior de tu cuerpo, elige unos shorts cortos con volumen, pues darán más armonía a tu cuerpo. Si deseas que tu cintura se marque, te recomiendo usar shorts de tiro alto que se estilizarán automáticamente. Evita la cintura alta si tienes las piernas más altas que tu torso o si tienes los muslos grandes o caderas muy anchas. Los shorts con detalles, evítalos. Si eres de contextura gruesa y concentras tu volumen en la parte media e inferior de tu cuerpo. Las tonalidades claras siempre generan el efecto visual de mayor volumen, así que si quieres disimular alguna parte de tu cuerpo, como el abdomen o las caderas, elige siempre colores oscuros. No es recomendable los estampados. La moda que te acomoda. La moda que te acomoda. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Musical entre Baby Lores y Alex Duval. Escucha los títulos: Para matarme a mí, La resaca no me va a matar, Déjala ir y La boda. Mucha maldad, aquí que puede, que sabe. Demasiada melodía mezclada con clave. Pa' que tu inventa nunca te va a dar la cuenta. Coge lo suave, no corras que te revienta. Soy una tormenta, mato con la lenta. Ya las gallinas las tengo todas revueltas. Mira cómo se parte y cómo mueve la cadera. La tengo toda loca, la fina y la bandolera. Sé que hablas de música, me sirve cualquiera. No subestime nunca a la vieja escuela. Con calma, que vengo a partirte el alma. Mucho y mucha pinta vista larga. Este año vengo puesto pa'l play. Llevo pa' la corona de la rey. Para matarme a mí, me gusta en el sentimiento. Para matarme a mí, chomba mucho tiempo. Para matarme a mí, sabes cómo me siento. Llegó papá, el líder de este fucking movimiento. Para matarme a mí, puesto pa'l evento. Para matarme a mí, conmigo déjate de cuento. Para matarme a mí, ya se les acabó el tiempo. Llegó papá, el líder de este fucking movimiento. Para matarme a mí, y pa' que hablarme de qué. Todo el mundo sabe que yo fui quien la inventé. Yo la fabriqué, la promocioné. La empaqueté, la vendí, la pegué. Si no, te vamos a meter con todo. Melodía, lírica y dembow. Última noticia, el banco se soltó. Y viene a quedarse con todo. Ensayé, tapa papelera, reciclar. Ensayé, envidia, mi pinta, mi bota. Ensayé, tú le querías un perro salvaje. Ahora abre la boquita, hágate lo que te trae. Hay que tener sentimiento. Para matarme a mí, chomba, mucho tiempo. Para matarme a mí, tú sabes cómo me siento. Llegó papá, el líder de este fucking movimiento. Para matarme a mí, estoy puesto pa' leer. Para matarme a mí, conmigo déjate de cuento. Para matarme a mí, ya se les acabó el tiempo. Llegó papá, el líder de este fucking movimiento. Si quieres amarrarme la mano, te voy a matar a pata nada más. Tú conoces mi talento, sabes lo que te blanco da. De controlar, no me montes personal, que lo tuyo fuese cara y bla bla bla. No ensayé, te tapa papelera, reciclar. No ensayé, envidia, mi pinta, mi bota. No ensayé, tú le querías un perro salvaje. Ahora abre la boquita, hágate lo que te trae. Para matarme a mí, hay que tener sentimiento. Para matarme a mí, mucha bomba, mucho tempo. Para matarme a mí, tú sabes cómo me siento. Llegó papá, el líder de este fucking movimiento. Para matarme a mí, estoy puesto pa'l evento. Para matarme a mí, conmigo déjate de cuento. Para matarme a mí, ya se les acabó el tiempo. Llegó papá, el líder de este fucking movimiento. Conmigo dejen la calentadera. Y si van a disparar, no falles. Lo mismo me he visto de mí, que me pongo rep y saco pa' la calle. Con David, lo está matando con la pista. 2017, vamos a hacer que ninguno de ustedes cita. Ya ustedes me conocen, Baby Lore, la máquina hace dinero, los quiero. La piscina se llena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hay un par de tequila pa' todas mis amigas. Qué gozadera, así vivo mi vida. Cantinero, dame un mojito. Y ahora sí vamos a ponernos ricos. Es que ya tengo el pulso acelerado. Quiero con mi combo activado. Y se va, bebé. Hasta que todo el mundo quede. Atrás, cuando tú no la pensabas ni conocer, existía un hombre en su vida que le supo corresponder. Era solo una niña, él la hizo mujer. No logró entender, pero resulta ser que su madre y su padre de él no tenían la mejor opinión. Se mostraban renuentes, no estaban de acuerdo con la relación. Vino la separación sin dar explicación. Yo creo que todo esto es una confusión. Puedes preguntarle ¿de qué? Dile a ellos que te cuenten de el hombre que su vida supo entregarle. Y ese hombre hoy por hoy ante esta situación se declaró culpable. No te estoy mintiendo, puedes preguntarle. Y hasta que no me cuentes no vas a marcharte. Dile a ellos que ay, te diga en cuántas ocasiones llamaba y no me la ponía. Ahora es que me doy cuenta que mis cartas nunca fueron recibidas. Hoy te devuelvo tu frase, amigo, ¿quién lo diría? ¿Y por qué precisamente hoy, en un día tan sagrado como este, vienes a restregarme en la cara cosas del pasado sabiendo el presente? No te restriego nada. Hoy mi dolor se duplica porque ¿qué iba yo a saber? Que mi mejor amigo fue marido de mi mujer. Son cosas de la vida. Maldita ingratitud. ¿Y quién iba a decirte que el hombre que hablaba y se ibas a ser tú? Soy yo el que debería estar ahora dentro de ese ataúd. Ayúdame, perdóname por mi gratitud. No, no, iré. Y a pesar de que mi sufrimiento era su bienestar, yo nunca dije nada y supe callar. Por más que te perdone, nunca voy a olvidar. Y si lloro es porque ya no está aquí parado. Comprende, acepta el pésame y escúchame. Hoy me voy de este sitio después de usted. Tengo cosas que contarle, tengo cartas que leerle, mil canciones que cantarle y poemas por hacerle. Pero no me es suficiente y permíteme mirarla que ya había olvidado cómo es que duerme. Hay algo que ahora yo quisiera confesarte. No fue solo una vida la que se perdió. En su vientre llevaba sangre de mi sangre. Por eso le pido a Dios que nos tengan la gloria los dos. No comparto tu dolor. Siente lo que es sentirse un hombre destruido. Si ella estuviera viva, seguro que esto no hubiese sucedido. Dios no se equivoca y a todos nos da nuestro merecido. Solo dime qué tengo que hacer para de una manera poder ser de nuevo tu amigo. Quizás así fue el destino por el que nuestros caminos se llegaron a cruzar. Ya puedo imaginar ahí el aroma del café por las mañanas. Un rayo de sol entrando en la ventana que te ilumina y yo solo puedo pensar. ¡Sue! Estar contigo es lo que quiero por el resto de los días. Quiero que seas mi musa, también mi poesía, para narrarte y vivirte hasta el final. Y bailar, y bailar. Estar contigo es lo que quiero por el resto de los días. Quiero que seas mi musa, también mi poesía. Déjame hacerte una dime si conmigo tú te quieres casar. Alex Duval, pero esta vez con JG, sonando como se ve. Díselo. Tú eres la mujer que yo quiero para mí, porque toda la vida yo quisiera vivir así. Te hago el amor, mamacita, y te lleva el desayuno a la camita. Tú y yo solito, mamita, cerquita del mar. Tú vestida de blanco llegando al altar. El cielo y la luna nos van a esperar. Ponte el anillo que te quiero besar. Estar contigo es lo que quiero por el resto de los días. Quiero que seas mi musa, también mi poesía, para narrarte y vivirte hasta el final. Y bailar, y bailar. Estar casar. Ya se acabó la seriedad y ya picamos el pastel. Vamos, recoge la maleta que nos vamos de luna de miel. Que nos vamos, que nos vamos, bebé. Que huele la boda, nos vamos de luna de miel. Pa' donde tú quieras. Que nos vamos, que nos vamos, bebé. Que huele la boda, nos vamos de luna de miel. Pa' Varadero, pa' Punta Cana. Oye, contigo yo me voy. Pa' donde te dé la gana. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Hoy te propongo algunas curiosidades del saludo. Los antiguos persas saludaban a las personas de igual condición con un beso en la boca y a los de rango superior con un beso en la mejilla. Entre los romanos no era bien visto besar a una persona en presencia de otras. Estrechar la mano para saludar proviene de un gesto de buena voluntad que se hacía en la antigüedad, demostrando al rival que se estaba desarmado. En las culturas chinas y japonesas se considera descortés mirar a los ojos de la persona que se saluda. En los países orientales predominan los saludos sin contacto físico. La pandemia de COVID-19 ha originado otras formas de saludo, a fin de evitar contagios a partir del contacto interpersonal, toque de codos, toque de puños, inclinación hacia adelante, inclinación con las manos y la cabeza. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Participación. Variedad. Buena música. Temas de interés. Todo esto y más aquí en Explosión Juvenil. Llega la música a ritmo de son de Alexander Leiva, interpreta el grupo Alabao, La Vida, y después un dúo ocasional, Alain Daniel con El Chacal, Enseñanza Pendiente. Tenemos la respuesta. Tú me enseñaste a nunca negar los labios. Tú me enseñaste a sentir en el corazón que la pasión tiene sus seguidores y que el dolor tiene su predilección. Tú me enseñaste a mucho más que a ser tu amante. Me consagraste el compañero de tu amor. Y que en el amor no pueden haber pausas, porque las consecuencias se las siente el corazón. Fuiste mi maestra, que me enseñó de todo, desde cómo dar un beso hasta cómo amar. Yo te lo agradezco desde el fondo de mi alma, pero lo que no merezco es que no me enseñes a olvidar. Dime cómo te olvido, porque eso no se hace, no. Si es una mentira el que ya no te quiero, porque nunca aprendí cómo se olvidan los recuerdos. Dime cómo te olvido, porque eso no se hace. Aún siento en las mañanas tu corazón en mi pecho, porque todo ese tiempo te amaba en silencio. Una colaboración con excelencia de parte del señor Alain Daniel Chacal, un monte de caballeros, Apuro Sentimiento, Carlos Castalla. Amarte es así, nuestro amor será cosa de locos, cosa de locos. Y si no aprendo a seguir, la culpable eres tú por callarte todo. Fuiste mi maestra, la que me enseñó de todo, desde cómo dar un beso hasta cómo amar. Yo te lo agradezco desde el fondo de mi alma, pero lo que no merezco es que no me enseñes a olvidar. Dime cómo te olvido, porque eso no se hace. Si es una mentira de que ya no te quiero, porque nunca aprendí cómo se olvidan los recuerdos. Dime cómo te olvido. Dime, dime, dime, dímelo. Que eso no se hace. Aún siento en las mañanas tu corazón en mi pecho, porque todo este tiempo, mi amor, mi amor, te he amado en silencio. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. El apoyo incondicional posibilita a los más jóvenes que confíen dudas y preocupaciones y reciban información para protegerse en su vida sexual. Las consejerías de policlínicos, telefónicas y virtuales ayudan a los adultos a prepararse para este proceso. Un falso estereotipo frecuente es creer que las personas heterosexuales no portan el VIH. Cualquier persona que no use el condón correctamente está expuesta. Entre los flujos corporales que transmiten la infección están la sangre, el semen, el líquido preseminal y las secreciones vaginales, por lo que penetrar sin condón expone tanto al hombre como a la mujer heterosexual. Por eso recomienda que para dejar de usar condón con una pareja se espere un mínimo de 3 meses y ambos se realicen la prueba que descarte la presencia de cualquier ITS. instruyendo a los jóvenes. Me rompería en la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Luego llega la fama, muchos me reclaman. Y hay un Dios en la cima que siempre examina y con gran autoridad pone todo en su lugar. No hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo. Es por eso que vivo mi vida tranquilo. Ahora gracias quiero dar a mi pueblo por hacerme popular. Charanga Habanera es la invitada este domingo. Con la entrada de los 90, la música popular cubana comenzó a acusar una nueva forma de hacer, con una verdadera revolución melódico-armónica e impresionante polirritmia que no escapó de la vista de David Calzado. Su experiencia internacional, unida a su inagotable energía, le permiten ponerse a tono con el momento con jóvenes músicos versátiles y con amplio goce por el concepto espectáculo, incluyendo coreografías atrevidas donde participa toda la banda. El nuevo despegue y las nuevas grabaciones, ahora con la firma Magic Music Universal, suben la popularidad hasta el techo. Comienzan a la par largas giras internacionales. Decididamente, la charanga habanera se gana un puesto en el Team Cuba. De sus éxitos, escucha All Night, Soy tu charanguero, Arriba de lo mal hecho y Ponte linda. Esta con Jacob Forever. Give it to me, baby. Hello, es tu charanga habanera, pero esta vez con los Yuma. Hey, qué pegadera, qué sabrosura. I just want. Y eso también te lo doy. Seguro que yes. I've been working hard all day, so it's only right that I party all night. I was trying to have a little fun with you, girl. But if your friends wanna come, then it's alright. I can hit up my crew, we can kick it by the pool. We can make it on the cruise, baby girl, it's up to you. All you gotta do is choose what you really wanna do. Girl, you're dealing with a winner, you ain't got shit to lose. Except the friends that came with you. I don't mean to be rude, but baby girl, it's bitchin'. I'ma rock your body all night if you with it. Don't tell your friends how we did it. Es que me atrapas con tu piel. Y es que tú eres como un ciclo, como una amenaza que arrasa por donde pasa. Eres como una maldición que me tiene preso. Preso el cuerpo y lo peor no es eso. ¿Qué va? Es que te gusta el peligro y me arrastra a eso. De estar arriba es lo mal hecho. Eres un ciclón como una amenaza y una amenaza que arrasa por donde pasa. Eres como una maldición que me tiene preso. Hay preso el cuerpo y lo peor no es eso. ¿Qué va? Es que te gusta el peligro y me arrastra a eso. De estar arriba es lo mal hecho. Hay jugar con fuego, andar sin freno y con lo mal hecho. Ahí anda sin cabeza. No oficina secreta. ¡Ja! Oye, con esto no te metas. ¿Aló? Oye, David. ¿Y tú? Es tu charanga banera. Boyico Forever y el Dandy. Avísale a tu mami, ¿eh?, que se va con el tsunami. Ponte lista, lista. Ponte tu pitusa, ponte tu pitusa. Que nos vamos para la Yuma. ¿Para dónde? Que nos vamos para la USA. Y que no se te olvide la blusa. Ponte lista, ponte tu pitusa. Mira, que nos vamos para la Yuma. Esto es lo que hay. Que nos vamos para la USA. Samurai. Que nos vamos con la USA de turismo. Y me parece un sueño, parece un espejismo. No me diga. Ay, Dios mío, la vida. No me lo creo ni a mí mismo. Será que vamos para acá. La carrera de medicina se divide en tres ciclos: ciencias básicas biomédicas, básico clínico y clínico.

Recuerdo bien, amor, cuando te desnudabas y me dejabas la puerta entreabierta. ¿Cómo no recordar nuestras profundas charlas y cómo pasaban las horas muertas? Recuerdo que no te pedí perdón y ahora toca pagar la penitencia. Recuerdo que tu corazón bailaba con el mío un son y ahora se ha convertido en una ciencia. Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor, cariño mío, que de qué sirven las palabras si el viento me alejó de ti y el tiempo no pasa contigo. Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo. Simplemente dilo, dilo. A ver por dónde empiezo para no hacerte daño. Si solamente vuelves arrastrando el pasado. Fueron tantas las veces que me dejaste de lado y me encontré de frente con tus pasos borrados. Unes tantas piezas de un rompecabezas que hoy ya no tiene sentido. Vuelves de repente cuando te alejaste y solo me faltó tu abrigo. Oh. Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada. Fue tanto amor, cariño mío, que de qué sirven las palabras si el viento me alejó de ti y el tiempo no pasa contigo. Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo. Dilo, dilo. Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido, para que te entienda, porque hace ya tiempo parecemos enemigos. Dime dónde nos perdimos, lo que sabes hace tiempo, simplemente dilo. Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido, para que te entienda, porque hace ya tiempo parecemos enemigos. Dime dónde nos perdimos, lo que sabes hace tiempo, simplemente dilo. Simplemente dilo. Lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Dominical. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero. Tu cuerpo va a gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. Volvamos a... Escucha tu salud. Consumir plátanos habitualmente aporta propiedades beneficiosas a nuestro organismo. Reduce los niveles de colesterol, regula los problemas intestinales, reduce los calambres musculares, aporta energía a nuestro organismo rápidamente, por lo que es una fruta excelente para niños, jóvenes y deportistas, o para casos de agotamiento, fatiga crónica y fibromialgia. Regula nuestro sistema nervioso y ayuda a aliviar problemas de ansiedad e irritabilidad. Ayuda a tratar naturalmente la anemia, disminuye la hipertensión arterial, reduce el riesgo de sufrir infartos. Gracias a sus propiedades alcalinizantes, funciona como un antiácido natural. Es una fruta imprescindible para las mujeres embarazadas, ya que reduce las náuseas, regula el intestino, aporta energía sin engordar y contiene ácido fólico. Escucha tu salud. En Explosión Juvenil Música, un remix de Los Cuatro, Historia entre tus dedos. Privilegio 2. Yo pienso que dile Norland, no son tan inútiles las noches que te di. Yo también lo pienso. Mira, te marchas y que yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Vamos arriba. Al menos quédate solo esta noche, si tú quieres. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Ahí. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. ¿Cómo? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Vamos. Se dice que se dice con cada hombre hay una como tú. Más o menos, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno. ¿Cómo? Igual que yo, mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada. Ahí nada, vamos. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono. ¿Cómo? Pero a ti te amo. Pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Eso lo escucha. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Eso. Que mis problemas, sabes que se llaman tú. Explícale, Norla. Solo por eso tú me ves hacerme el duro. Solo por eso, mami. Para sentirme un poquito más seguro. Mira, mira, mira, mira. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, te lo respeto. Recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Entiéndola. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. El jefe, mira. Yo no parlo el italiano, pero tú sabes que te hablo de corazón. Yo a ti te quiero, si tú no quieres, te lo prometo, respeto tu decisión. Pero amigo, no, por mucho que yo quiera, estar junto a ti es lo que más quisiera. Si no se puede, lo entiendo, comprendo, pero solo quería que me conocieras. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Todavía no te la he dicho. Que mis problemas, sabes que se llaman tú. El tiempo, all time. Solo por eso tú me ves hacerme el duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, está bien, mira. Recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Mira, como te digo ahorita, yo no parlo el italiano. Por eso te lo voy a decir a los cubanos. ¡Mira! Si todo está duro, si todo está bien, tu boca. ¡Ay, Dios! Dime qué es lo que te choca. ¡Ay, mamita, tú estás loca! Si todo está duro, si ay, todo está bien, tu boca. ¡Ya lo tomo todo con las manos para dime arriba, Cuba! ¡Mano para arriba, choca, con la mano y yo canción! ¡Arranca, bacule! ¡Mira! Dime. Mamita, mira, si ya todo está loco. Explosión Juvenil. El sonido azul del mar. Planeta Joven. Naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. El Parque Nacional Torres del Paine constituye una de las áreas silvestres protegidas más importantes de Chile, ubicado entre la cordillera de los Andes y la estepa patagónica. Ocupó el quinto puesto como el sitio más hermoso en una encuesta de la revista National Geographic, mientras que en 2013 fue seleccionado como la octava maravilla del universo. Planeta Joven. Naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Es difícil pensar en llegar sin antes. Y aplauden, te elogian y critican en tu andar. Unos me aman, otros me odian sin razón. Pero yo a todos les entrego el corazón. Realizando la faena, les dibujo a mi manera. Eso ya arranca manera, como Dios me bautizó. En 1998, la charanga habanera alcanza el premio de la orquesta más popular del año. Manteniendo cuatro temas durante el periodo 98-99 en los primeros lugares de la radio y la televisión. Ha realizado giras por Japón, Europa, México, Argentina, Perú, Estados Unidos de Norteamérica y el norte de África, presentándose en importantes escenarios como el Festival de Campanilla en Italia, la Feria del Pacífico en Perú, el Hard Rock de México, entre otros. Te regalo su música con La Misma Loca, La Carátula y La Chica Más Bella. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Cualquiera reguala y cae. Me desperté temprano esta mañana, me encontré con tu mirada y allí mismo me enredé. Llevabas una blusa tan bonita, una saya tan cortita, que en mi carro te monté. Recuerdo que te dije cosas ricas, pa' besarte la boquita, y esa fue mi perdición. Pero me respondiste con ternura, y con esa sabrosura, me partiste el corazón. Y ahora estoy muerto, muerto contigo. Quiero tenerte siempre conmigo. Pero tú tienes malas manías, que andas gozando de noche y de día. A mí me sucedió muy diferente. Me envió cartas bonitas y una foto de internet. Qué mala, Siendo que ella no me conocía, pero que ella me quería, y enseguida me enganché. Ya ahora estoy muerto, muerto con ella. Me dio una noche llena de estrellas. Y al otro día se fue cantando. Gracias papito, ya me voy bajando. Es que se nota por encima de la nota. Eso se nota. Y yo estamos muertos, pero con la misma nota. Con la misma loca los dos. Es que se nota por encima de la nota. ¿Qué vas a hacer tú? Y yo estamos muertos. ¿Y qué hago yo con esa loca que nos barrió? Es que se nota que es feliz jugando con los dos. Por encima de la nota. Que cuando te vas tú, más tarde llego yo. Es que se nota. Dice que a ti te ama y a mí me quiere. Por encima de la nota. Y eso es pa' que tú veas cómo se ponen las mujeres. Qué malas son cuando quieren. Venga, va, vamos allá. Que esta rumba es pausa. Repite conmigo. Para no pensar en ti, para no soñar contigo. Ay, coge lo que ya te yo no vuelvo digo. Contigo. Para no pensar en ti, para no soñar contigo. Ay, coge lo que te oye. Digo. Yo romperé tu mundo. Seguro. Y quemaré tus cartas para no verte más. Más que un par. Para no verte más. Tu charanguero. Yo no soy Superman, pero te olvidaré, porque yo soy un salvaje igual que el tío. Tú verás que tú vas a ver. Yo no soy Superman, pero te olvidaré, porque yo soy un salvaje. Muchacha. Igual que el tío Valdés. Y ahora es cuando es. Y ahora cabra te lo juro, yo soy un puro que pone en apuro, niña. Yo sé que soy un puro, pero descárgame. Mira lo que traigo en el disco. Este me viene guapo y seguro. Niña, yo sé que soy un puro. Relájate, pero descárgame. Y gózame, coge la chingura. Me mambo. Papelazo, chacho, la, la, la, la, la, la, la, la. chica más bella, mi estrella de cine, mi actriz de telenovela. Ella. En FM 99.5 y 100.1, La Voz de la Victoria. Del buen decir. Una palabra de moda es intencionalidad, usada en vez de intención, que es mira, propósito, fin, designio, finalidad y proyecto, entre otros muchos sinónimos. Sin embargo, intencional significa deliberado e intencionalidad, cualidad de intencional. Por lo tanto, en este par no se repite el mismo significado, sino que se le añade otro que no se corresponde con intención, ni lo enriquece, sino que tergiversa su sentido. Del buen decir. Éxito. Cerramos con éxitos de 2017. Maraca, se te va la vida. Patricio Amaro, háblame. Roshi y tal vez. Y sello Elea, falsa amiga. Que eres joven y vive a cabalidad. Disfruta lo que tú puedas, sonríele a los demás. Por eso lo que tú logres es lo que te llevarás. No dejes de estar contento, vive la felicidad. Luego se te va la vida y ya no podrás bailar. Lo que no vivas ahora se va y no vuelve más. Lo que no vivas ahora se va y no vuelve más. Se te va la vida, ay, se te va la vida y no vuelve más. Repítelo. Se te va la vida, ay, se te va. Se te va la vida, se te va. Se te va la vida y no vuelve más. A uno lo que es de uno, no sufras con los demás. No pierdas tiempo con celo, la suerte te tocará. Aléjate del exceso, la tristeza y soledad. Respeta y reparte amor, así te respetará. Piensa que la vida es corta, por eso aprovéchala. Lo que no disfrutes hoy, mañana no volverá. Lo que no disfrutes hoy, mañana no volverá. Te da la vida y repito yo. Se te va la vida. Pa' ti. Se te va la vida. Y el H que Dios te dio, San Pedro te lo bendiga. Sonríele a la vida. Ahí nada más. Es que la vida, así es. Como un entonces baja. Mira, vente la boca, mira, vente la gana. Dale un bandazo de cuatro esquinas, hacia la vida le gana. Mira, vente la boca, mira, vente la gana. Goza, y te repito, pero goza, la vida es tan sabrosa que te voy hasta mañana. Ser al que ama para no cerrar los ojos. Mira que el silencio está separándonos aún más, separándonos aún más. Ser al que ama para no cerrar los ojos. Mira que el silencio está separándonos aún más, separándonos aún más. Háblame, hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Otra vez Explosión Juvenil. Sonido que dice adiós a esta Explosión Juvenil. Trabajamos para ti en la realización del sonido, Josbel Cedeño. Thank you.